Me estoy curando tanto de espanto con tus locuras que ya no sé qué hacer, esta mierda no tiene cura. Yo sigo sin creer aunque hay gente que me lo jura. A veces Dios escapa cuando el diablo nos apura. Ahora esos pussy trappers saben que están en salmuera. Todos miran para abajo cuando mi familia llega. Se la dan de pistoleros o modelo en pasarela. Pasa que se pasa el tren y toda la moda se los lleva. No saben cómo se juega. No tienen la puta sangre. Hijos de puta, mis bandidos tienen hambre. Vení pa'l barrio, da una vuelta con los gantes. Cuando vuelva vas a ver que tu coraje se hizo grande. Mucha sangre por mi paca, cicatrices en mi jeans. Hace tiempo se destacan mis maniobras en la street. Con la 40 y la flaca dando vueltas en el jeep. Dando clases en el barrio de cómo saber sufrir. Pasta pa' mi rock and roll, yo lo festejo afuera. Mucho alcohol y muchas drogas dentro de la heladera. Mero ha vuelto al barrio para dar escuela. Mi nombre está en la lista negra de esas bandoleras. Pasta pa' mi rock and roll, yo lo festejo afuera. Mucho alcohol y muchas drogas dentro de la heladera. Mero ha vuelto al barrio para dar escuela. Mi nombre está en la lista negra de esas bandoleras. Tengo el juego listo con mis dos G's, dos pills. Con alcohol pa' que no me hagan dormir. Cocinando con el Nacho, metros de la police. Voy paseando con dos tachos que me rinden por mil. Fucking perra policía, se merece el secuestro. Le pedí que me hablara, pero no de lo nuestro. Todavía tengo un resto, por eso no me acuesto. Todavía tengo tiempo pa' contárselo al resto. Jefe, yo no puedo darte permiso a hablar de la calle. Si ninguno de tu ganga puede generar el talle. Basta ya, que fantasía toda esa máscara y disfraces. En su casa puse el caso serio y no dejé ni un pase. Por tu barrio me conocen, me gritan cachivache. Pero siempre de espalda antes que le ponga el parche. Que yo no dejé la causa abierta pa' que te manche. Ahora me piden revancha pa' que le hagan el H. Pasta pa' mi rock and roll, yo lo festejo afuera. Mucho alcohol y muchas drogas dentro de la heladera. Mero ha vuelto al barrio para dar escuela. Mi nombre está en la lista negra de esas bandoleras. Pasta pa' mi rock and roll, yo lo festejo afuera. Mucho alcohol y muchas drogas dentro de la heladera. Mero ha vuelto al barrio para dar escuela. Mi nombre está en la lista negra de esas bandoleras.